cuando los recuerdos llegan a mí. Es bonito, pero un poco triste. Llegan a mi mente tantas cosas, tanta gente que yo quise. No puedo evitar llorar un poco. Siento muchas ganas de volver y vivir de nuevo tiempos locos. Buenos amigos tuve ahí. Recuerdo el día del estudiante, el primer beso que yo sentí. No puedo evitar llorar un poco. Siento muchas ganas de volver de nuevo tiempos locos. Mi niñez, mi primer amor, mas solo queda llorar de los recuerdos vivir. Y aunque me hacen sufrir, es bonito recordar. Si se pudiera volver, caminaría junto a ti, papá. Te llenaría de amor, mamá. Si se pudiera volver. Donde quiera que te encuentres.